La delegación del periódico de Vietnam, Nhân Dân, encabezado por su viceredactor jefe, Tin Nguyen, visitó el día 3 el Palacio del Sol Kumsusan para rendir homenaje al presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il.